La publicidad engañosa. La influencia de la publicidad será negativa o positiva según el uso que se haga de ella. Laura Fisher y Jorge Espejo. Cuando empresarios, ejecutivos de mercadotecnia y publicistas se proponen desarrollar una campaña publicitaria que sea impactante, original y persuasiva para incrementar sus volúmenes de venta u obtener determinado resultado a corto plazo, deben tener mucho cuidado de no utilizar mensajes que para captar la atención del público objetivo o para persuadirlo más eficazmente induzcan al error al destinatario, afectando un determinado comportamiento como económico, porque esa práctica se conoce como publicidad engañosa, la cual, además de ser muy objetada, controlada y regulada en muchos países, afecta seriamente la imagen de la empresa ante su mercado meta y ante la sociedad en general. Por ello, es imprescindible que los mercadólogos y publicistas conozcan qué es la publicidad engañosa, cuáles son algunas de las prácticas que son consideradas como tal y por qué no deben emplear este tipo de publicidad. ¿Qué es la publicidad engañosa? Para Ogin, Allen y Semenik, la publicidad engañosa es aquella cuyas características de un anuncio son distintas a las afirmaciones reales del desempeño de la marca. El diccionario de marketing de cultural, GSA, define la publicidad engañosa como un concepto muy amplio que puede abarcar desde la omisión de los aspectos negativos del producto hasta el engaño más o menos sutil en cuanto a sus beneficios y características, pasando por los diversos trucos empleados para presentar más atractivamente unos precios que realmente son más elevados, por ejemplo, anunciar los precios sin IVA en el caso de bienes de consumo. Según Mabel López, la publicidad será engañosa cuando induzca a error al destinatario como consecuencia de la presentación del mensaje. Cuando induzca a error al destinatario como consecuencia de la información que transmite el mensaje publicitario. Y cuando induzca a error al destinatario como consecuencia de la omisión de información en el mensaje publicitario. Además, la mencionada autora precisa que no es necesario para que la publicidad sea engañosa que el error efectivamente se produzca, sino que basta con la mera inducción al error. La inducción al error se da desde el mismo momento en el que se puede afectar, debido a la presentación del mensaje, a la información transmitida o a los datos omitidos en el mensaje, al comportamiento económico del destinatario o se pueda perjudicar a un competidor. Por otra parte, y para tomarlo en cuenta, para Laura Fisher y Jorge Espejo, se entiende por nocivo lo engañoso y perjudicial, lo falto de sinceridad y que estimule en forma manipuladora la satisfacción de necesidades superfluas para el consumidor. En síntesis, y para que los mercadólogos y publicistas tengan claro este tema, la publicidad engañosa es aquella que utiliza mensajes con afirmaciones que son distintas a las características, ventajas, beneficios y o desempeños reales del producto o servicio y que inducen al error afectando el comportamiento económico de los consumidores o perjudicando a un competidor. Dicho en otras palabras, la publicidad engañosa es aquella que realiza afirmaciones engañosas, exageradas o falsas acerca del producto o servicio y que afectan al bolsillo del comprador y o perjudican a algún competidor. Práctica comercial desleal. Algunas formas de publicidad engañosa. A continuación se detallan algunos ejemplos y formas que son o pueden ser consideradas, dependiendo de las leyes de cada país, como publicidad engañosa. Mensajes publicitarios que incluyen cláusulas del tipo oferta válida hasta fin de existencias u oferta válida salvo error tipográfico. Ambos pueden ser considerados como limitación de la oferta, poco clara y confusa para el consumidor. que queda totalmente sometido a la interpretación unilateral del vendedor o fabricante, vulnerándose la buena fe y el justo equilibrio de las prestaciones en detrimento del consumidor. Mensajes que incluyen expresiones ambiguas, desconocidas o con una pluralidad de significados que dan lugar al riesgo de que el destinatario interprete el mensaje en un sentido que no corresponde con la realidad. Utilización de letra pequeña, ilegible o diminuta en los anuncios, con la intención o no que el destinatario no los perciba. Utilización de mensajes que estimulan al comprador a tomar una decisión rápida, pero que no se cumplen. Inclusión del precio sin IVA en el anuncio, con la intención de que el destinatario vea un precio más atractivo o menor al de la competencia. Omisión de datos fundamentales que pueden influir en la decisión del consumidor, por ejemplo, en cuanto a la peligrosidad, el precio completo, las condiciones jurídicas, etc. Realización de promesas que luego no se cumplen, intencionadamente o no. Por ejemplo, la promesa de entrega en 30 minutos a domicilio, que no es cumplida por el proveedor bajo el argumento de que existe sobredemanda del producto o que hubo congestionamiento vehicular. Exageraciones acerca de los beneficios del producto. Por ejemplo, aquellos mensajes de ciertos productos que supuestamente curan o previenen un sinnúmero de enfermedades de forma efectiva, o aquellos productos que tratan la obesidad sin necesidad de dieta o ejercicios. Presentación de mensajes publicitarios ante los ojos de los consumidores sin que estos puedan identificarlos como tales. Por ejemplo, cuando el mensaje publicitario se presenta bajo la forma de mensaje informativo, artístico o creativo. Razones para no utilizar la publicidad engañosa. Teniendo en cuenta que el control de la publicidad engañosa es de interés de los consumidores, competidores y público en general, en la actualidad existen diversas leyes y organismos que varían de un país a otro que tienen la finalidad de proteger al consumidor contra mensajes engañosos, exagerados o falsos, y de evitar o eliminar los métodos injustos de competencia que son parte de la publicidad engañosa. Por tanto, los mercadólogos y publicistas deben tomar muy en cuenta que algunos de estos organismos tienen la facultad de verificar y controlar los diferentes anuncios publicitarios, incluso pueden tomar medidas como ordenar el cese de una publicidad engañosa o emprender las acciones pertinentes con vistas a ordenar el cese de dicha publicidad. Prohibir una publicación engañosa o emprender las acciones pertinentes con vistas a ordenar su prohibición, incluso en ausencia de prueba de una pérdida o de un perjuicio real o de una intención o negligencia del anunciante. Exigir a la compañía que coloque anuncios correctivos como forma de disipar las creencias falsas en los casos en los que las pruebas indiquen que los consumidores mantienen creencias falsas acerca de una marca debido a la publicidad engañosa o fraudulenta. Además, cabe señalar que en algunos países, por ejemplo, en la Unión Europea, se procura que las personas u organizaciones que tienen un interés legítimo en la prohibición de la publicidad engañosa puedan proceder judicialmente contra esta publicidad y/o llevar esta publicidad ante un órgano administrativo competente, bien para pronunciarse sobre las reclamaciones o bien para emprender las acciones judiciales pertinentes. Por todo ello, es imprescindible que los mercadólogos y publicistas tomen conciencia acerca de los efectos negativos que tiene la publicidad engañosa en el público objetivo, la empresa, los competidores y la sociedad en general. Decidan no utilizar esta práctica bajo ningún motivo. Conozcan las leyes vigentes en sus respectivos países contra la publicidad engañosa para conocer aquello que no está permitido y que, por tanto, no deben realizar, intencionadamente o no. Y contacten a los diferentes organismos encargados de verificar y controlar los anuncios publicitarios para recibir asesoramiento acerca de este tema. De esa manera se evitarán sorpresas en el camino que puedan afectar seriamente la imagen de la empresa, su inversión en la campaña publicitaria y la misma carrera profesional del mercadólogo o del publicista. Fuentes consultadas. 1. Publicidad de Ogin Thomas, Allen Chris y Seminick Richard. International Thomson Editores, 1999, página 585. 2. Diccionario de Marketing de Cultural S.A., edición 1999, página 284. 3. López García Mabel, 2004, La publicidad y el derecho a la información en el comercio electrónico, editado por Eumen.net, accesible a texto completo en la página de internet www.eumen.net. 4. Mercadotecnia, tercera edición, de Fisher Laura y Espejo Jorge, McGraw-Hill, 2004, página 353. 5. Publicidad engañosa y publicidad comparativa. Actividades de la Unión Europea, síntesis de la legislación en la página de internet europa.eu, obtenido en marzo de 2007. Escrito por Ivan Thompson. Se encuentra en la página de internet www.promonegocios.net/publicidad/publicidad engañosa.